peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Para Carlos Videla y Víctor Jansón cantamos esta cueca. Primera. El predio de los cuyanos lindamente se ha hecho así. Y los tres van de la mano, San Juan, Mendoza y San Luis. Caminito de cepa, palos y alambre, palos y alambre. Caminito de cepa, palos y alambre, palos y alambre. Donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, la faja de hambre. Donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, la faja de hambre. Pegando tierra ajena tras de la cepa, año tras año. El callachu que queda es ambrosía llegando mayo. El callachu que queda es ambrosía llegando mayo. Linda la vinajera, venga mi mano, venga mi mano. La vida mejor fuera, siempre a tu lado, siempre a tu lado. El tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado, nadie ha llenado. La segunda para Armando Navarro y Ramoncito Andrada. Respeta el contrato, que agosto es frío, que enero quema. No respeta el contrato, que agosto es frío, que enero quema. Los descuentos son tantos, que siempre adeudo alguna quincena. Los descuentos son tantos, que siempre adeudo alguna quincena. Con los granos de cuelga, endulzo el mate, son carne, digo, y hierba, aligerantes, aligerantes, son carne, digo, y hierba, aligerantes, aligerantes. Linda la vinajera, venga mi mano, venga mi mano. La vida mejor fuera, siempre a tu lado, siempre a tu lado. El tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado, nadie ha llenado. Buenas y santas. ¿Cómo andas, Jimena? ¿Cómo le va, padre? La sorprendí, ¿no? Sí, me sorprendí. Bueno, ¿listo, Flecha? Estamos. Estamos, okay. Después de todos los arreglos que nos tuvo que hacer. Exactamente, un micrófono para cada uno hoy en día, así que sé que nos tiene confianza el muchacho. Bueno, bienvenidos a todos los oyentes de Fe y Tradición. Una semana más junto a todos ustedes. El mate girando en rueda gaucha, como dijo Rimoli Fraga, ¿no? Algunas facturas. Y escuchábamos al inicio del programa al dúo Nuevo Cuyo con esta hermosa canción que se llama La Vinajera. La Vinajera, no tiene nada que ver con la vinajera de la Santa Misa, creería que no. Hoy tenemos un programa especial dedicado en la primera media hora a todos los santos. Y la segunda media hora... A los fieles difuntos. Fieles difuntos, ¿no? Aquellos que están en el cielo y después los otros que están en el purgatorio. Nosotros estamos todavía en esta tierra, ¿no? Las tres... Iglesias. Las tres iglesias. O las tres partes de la misma iglesia, por dicho, ¿no? Así sería. Iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia militante, nosotros, que todavía caminamos con el deseo de llegar al cielo, ¿no? Por eso hay que hacer las cosas bien. Después vamos a comentar un poquito más la historia, cómo se inicia esta festividad de los santos y también de los fieles difuntos. Solo los santos, hombres y mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Divino, dispuestos a tomar decisiones radicales y valientes a la luz del Evangelio, remueven la Iglesia y contribuyen, de manera determinante, a construir un mundo mejor. Soy pa' todos, sí señor. Mi trabajo está en las huellas, no ha de haber suerte mayor. Nacido cerca de Amante y criado por Colón, yo conozco mi provincia de Ibicu y el buen Girarón. Recorrí monte y cuchillas de chopero siendo peón, y en el lomo en los baguales me fui haciendo domador. Entre Riano y de a caballo, apenitas si eso soy. Me distingue este chiflido porque no nací cantor. Tengo un zaino, patas blancas y un lobuno corazón. He visto pocos caballos tan buenos como estos dos. Aunque nunca fui soguero, me amañé como el mejor. Pasé las riendas y el lazo, el bozal y el mañador. Colgada en la sobrecincha, porque soy muy mateador. Llevo siempre la caldera a donde quiera que voy. Entre Riano y de a caballo, apenitas si eso soy. Me distingue mi chiflido porque no nací cantor. Muy bien, Jimena Analía González. No hace falta que me diga el nombre completo. No le gusta que le digan Analía. Va el nombre completo, pero el segundo nombre es Analía. Es que en realidad, sí, Analía. En realidad Analía no es que no me guste. Es bonito nombre, pero cuando era chica me decían rimas muy feas. Ah, bueno. No. Los santos de esta semana, Jimena, ¿cuáles son? Los santos, tenemos el día 28, lunes, Santo Simón y Santo Judas Tadeo. Mártires. El día 30, San Alonso Rodríguez. El día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el día sábado 2, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Muy bien, esto es lo que tenemos durante esta semana. Hay santos que no los conocemos, muchísimos no los conocemos, por eso hay una solemnidad o una fiesta dedicada a todos ellos, ¿no? 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y nos vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Nos vamos a meter en la historia de la Iglesia, que es tan rica y es tan vasta. Imagínense que hace 2000 años que... que existe, es decir, tiene un historial más que interesante y hermoso, por cierto. Entonces nos vamos a ir un poquito, le vamos a pedir a Jimena, que ya tiene buena vista, al menos no tiene lentes, ¿no? Así que nos lea un poquito algo de historia referido a esta solemnidad de Todos los Santos que estamos celebrando en estos días, viernes 1 de noviembre. El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana instituida en honor de todos los santos conocidos y desconocidos, según el Papa Urbano IV, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En los países de tradición católica se celebra el 1 de noviembre. En ellas se venera a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. La iglesia primitiva, acostumbrada a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, sintiendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona lo de un día en común en un sermón de San Efrén el Sirio en el 373. Y en un principio solo los mártires y San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido. Aún a principios del 411 había en el calendario caldeo una conmemoración de confesores para el viernes de los cristianos orientales. En la iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio IV, entre el 609 y el 610, consagró el panteón en Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires dándole un aniversario. Gregorio III consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y arregló el aniversario para el 1 de noviembre. La Basílica de los Apóstoles, que ya existía en Roma, ahora, su dedicación sería recordada anualmente el 1 de mayo. Gregorio IV extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a mediados del siglo IX. La vigilia parece haber sido llevada a cabo antes de la misma fiesta y la octava fue adicionada por Sixto IV en el siglo XV. Esta vigilia resultó, sin embargo, coincidir con la celebración pagana de Samhain, el 31 de octubre, ahora llamado Halloween, nombre que proviene de la frase Hall All Eve, víspera de todos los santos entre los anglosajones, que marcaba el final del año celta. En esta fecha se celebra entre los antiguos la apertura dimensional entre el mundo tangible y el mundo de las tinieblas. Solo soy un peón rural, me dijo Pedro Parada. Algunas veces canción y otras veces casi nada. Algunas veces canción y otras veces casi nada. Solo soy un soñador que anda por las madrugadas, tal vez por ser andador, suelto pájaros al alba. Tal vez por ser andador, suelto pájaros al alba. Me gusta bajar al pueblo, si ando en domingo y con paga, para soltar unos versos a dúo con mi guitarra. Solo soy un peón rural, me dijo Pedro Parada. Si me invita una ginebra, suelto pájaros del alma. Nací allá por el Chubut, en un pueblito lejano. Sé que una vez tuve padres y no sé cuántos hermanos. Ocasión me enamoré y hasta levanté mi rancho, pero en las tranqueras gauchas